Había casi un tiempo de verano este sábado el 14 de octubre en el Parque Camino Cintura, que está cerca de la Plaza Bismarck. Un gran sol con una temperatura muy agradable, un buen tiempo para celebrar el cumpleaños del parque. Un acontecimiento organizado para la agrupación para el Parque Camino Cintura y que se pasó en el parque. Había un espacio con un micrófono para los discursos y contadores y contadoras y algunos puestos que vendían pequeñas cosas como tazas, pendientes, brazaletes, perlas artificiales, vasos, jabón natural, medias y figuritas, pero también dulces, comida, ropa para niños, zapatos o productos para animales. La principal actividad de la tarde era un juego para descubrir o descubrir de nuevo el parque, una actividad abierta a todo el mundo. Tienen que concurrir, los invitamos Darío también ahí a que vengan a inscribirse para que conformen dos grupos porque hay pruebas que son bastante interesantes y que nos van a invitar a conocer, reconocer y poder admirar el humedal Oscar Gálvez y el Parque Cintura en general. El juego va a comenzar ahora, apenas se puedan inscribir. Comenzamos con esta actividad que está dirigida a toda la familia para poder vincularnos, conocer y conectarnos con este hermoso espacio que es un humedal urbano. Javi Revis, de la agrupación, detalla el principio del juego. Para relevar la memoria y la biodiversidad de la quebrada. Entonces tenemos desafíos del aspecto humano del parque, como por ejemplo que los niños se tomen una foto jugando, o que se tomen una foto a lo mejor recogiéndole la caquita al perro, o recolectando algo. Y tenemos otros desafíos que están enfocados a la biodiversidad, como por ejemplo tomarle foto a plantitas, flores, entender, nombrarlas, saber cuáles son. Y también tendríamos algunos desafíos que están relacionados al paisaje con agua, como por ejemplo lo que es el humedal o todo de la quebrada, cómo baja el agua, etc. Entonces esos eran como los tres grandes focos del desafío y ahora queda uno muy grande que es la memoria, que todavía no lo han hecho todos los niños, pero él es como nuestro gran especialista porque ya contestó todas las preguntas, Vicente. Y bueno, ahí pudimos ver niños que por ejemplo prefirieron recoger basura, otros prefirieron aprender de plantas, eso se fue dando en el juego y ahora dejamos abierto para que todos puedan jugar y este juego queda abierto en el Instagram de Parque Camino Cintura, @parquecintura, ese es nuestro Instagram oficial, @parquecintura, ahí queda el juego, queda guardado, ahí hay desafíos de antes, nosotros hace tiempo que venimos planteando este juego de ciencia ciudadana para usar las redes sociales de una manera como para aprender en realidad en comunidad y eso es lo que los niños también nos ayudaron a hacer ahora. Había además una tómbola con precios como una botella de pisco, un terrario, una caseta para perrito o un colgante de piedras. Había un invitado al cumpleaños del Parque Camino Cintura. Una otra quebrada, más reciente, que está en la avenida Porvenir en el Cerro Playa Ancha. Se llama el Parque Comunitario Quebrada Los Lucumos. Javi Brevis explica la presencia de esta quebrada. Sí, creo que sí, por una parte eso, pero también por otra parte, si te fijas, vinieron personas, organizaciones, también con los mismos objetivos que nosotros y eso también nos ayuda a no sentirnos tan solos, porque a veces uno se cansa y se empieza a sentir que estás sola en esta pelea y resulta que no, pues tuviste cómo vinieron los chicos de los lúcumos, como aquí hay hartos vecinos apañando, a lo mejor lo de ellos no es la naturaleza, pero están igual aquí apañando al parque. Entonces, claro, sirve para que llegue más gente, pero también sirve para visibilizar a los que ya están, para que nos veamos entre nosotros. Las personas de la quebrada Los Lucumos tuvieron también algunos minutos para hablar al micrófono y presentar su parque. Soy Alonso, de la comunidad quebrada Los Lucumos. Somos hermanos de parque. Nosotros allá en Porvenir hicimos un parque. Ya llevamos más o menos 2 años con este trabajo territorial. Y en estos 2 años yo creo que entendemos y por eso lo destaco mucho el esfuerzo y la perseverancia que hay que tener para llevar 8 años en este trabajo comunitario territorial. Primero aquí tenemos algunas de las especies que tenemos nosotros presentes allá en la quebrada Los Lucumos. Hemos levantado un estudio de campo de las especies endémicas y nativas que tenemos allá, de las que destacan claramente el lúcumo silvestre, que es como nuestra especie insigne. Este lúcumo no es el mismo que nosotros consumimos en los postres. De hecho, se le puso este nombre lúcumo porque se creía que era familiar, pero de acuerdo a estudios taxonómicos de la especie, se llegó a que es una especie única, separada. De hecho, es un género monotípico, o sea, es la única especie de su propio género que todavía existe. Es endémica de Chile, o sea, solo existe acá y está en peligro de extinción. ¿Ya? De hecho, nosotros somos... Ahí existen dos subpoblaciones de lúcumo. Una va de los Moya a los Vilos y la otra justamente de la Quebrada a los Lúcumos, a Campa y Ancha, hasta Tunquén. Nos dimos cuenta de que está en peligro de extinción. Conocimos la especie porque nosotros visitábamos la Quebrada, pero ni siquiera sabíamos por qué se llamaba así. Entonces ahí comienza como esta investigación y ahora ya podemos decir que lo estamos reproduciendo en lúcumo. Nuestro trabajo pedagógico que hemos realizado y quisimos traer hasta acá, nosotros hemos postulado y participado en la postulación de varios proyectos. Somos tres organizaciones las que activamos ahí en el territorio, que son Rutas Sustentables, las Ecológicas de Porvenir Alto y nosotros. Ya este proyecto de parque comunitario consistió en implementar senderos, plantar especies nativas, un sistema de riego, hacer una encuesta para vincular a los vecinos y vecinas de las distintas poblaciones, además de realizar talleres de educación ambiental en las escuelas colindantes a la Quebrada, que es justamente la muestra que tenemos ahí. Nosotros le hicimos talleres a dos escuelas, que fue la Carabinero Cariaga del primer sector y además a la Escuela Pacífico de Playa Ancha. Nuestro trabajo comienza más o menos en el año 2020 y ahí los chiquillos le decían Quebrada el lúcumo, ¿ya? Y ese era como el nombre que decían los chiquillos, justamente por el árbol, pero sin conocerlo, ¿ya? Nosotros empezamos a hacer como una búsqueda, una investigación, buscar registros de la Quebrada y nos dimos cuenta de que existía antes el Camino del Agua, que no sé si conocen los puentes 1900 de Placilla. Ya, pues, ¿no? Del tranque La Luz se traía el agua hacia Valparaíso, se hacía bajar como por gravedad. Algunas decenas de personas estaban en el parque para celebrar el octavo cumpleaños del parque Camino Cinturón. Mi nombre es Rocío Villarreal, Neumann. Creo que el año pasado no... Como que estas últimas veces no he venido porque ya estoy lejos, pero yo soy vecina de aquí, vecina del Cerro Cordilla. Y de hecho estuve un tiempo... trabajando también aquí, fui parte del grupo, yo hacía los registros, fotografía y sí, era como necesario venir a darme una vuelta, a saludar de vuelta aquí a la gente. Sí lo es, porque de todas formas, a pesar de que ahora hay máscaras nuevas para mí, para mí aquí el parque igual fue como una familia en un momento. Y donde venía a compartir, era muy comunidad entre los cerros, igual vecinos y gente que también no era vecina, que también venía a trabajar aquí. Entonces igual son importantes, y son importantes también para mí como personalmente, por decirlo así. Además de resistencia, resistencia y... lucha por recuperar un espacio, sobre todo un espacio verde, se hace el intento de eso, y más que nada, como más que se utilice como de en sí de las personas, si uno se da una vuelta por el parque, puedes ver que hay muchas abejitas, muchas mariposas, hasta lagartija nos recibió ahí arriba. Entonces igual es eso, se forma un espacio de encuentro. Y creo que eso igual es necesario siempre. Siempre, o sea, en todos los lugares se pudiera replicar eso, sería bacán. Javier Brevis era muy satisfecha del éxito de la fiesta. Sí, estoy contenta. Salió bonito y hay mucha gente que no viene comúnmente al parque, sí. Y como la agrupación quiere celebrar el cumpleaños todos los años, podemos casi dar cita por octubre de 2024 para el próximo.